Capítulo 12 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 12. La abuela estaba tan impaciente como irritada. Por lo visto, la ruleta habíale producido un efecto extraordinario, porque no hacía caso de nada más. Ya no me preguntaba, como la primera vez, por todo lo que veía. Y si le llamaba la atención un lujoso coche, ni escuchaba las referencias que yo le daba. Con frecuencia rompía su mutismo con ademanes y gritos de impaciencia. Cuando le indiqué el barón y la baronesa Burmerhelm, que se dirigían al casino, miró como distraída y dijo con indiferencia: ¡Ah! Enseguida se volvió a Potapitch y a Marfa, que caminaban a su espalda, y los reprendió: ¿Por qué os colgáis de mí? A ver si os llevaremos siempre por todas partes. ¡Volved a casa! ¡Usted y yo nos bastamos!, añadió cuando los criados habían girado sobre sus talones. En el casino se la esperaba ya, e inmediatamente se le hizo puesto donde la otra vez, junto al croupier. Me figuro que esos croupiers, siempre tan dignos e inmutables como militares ante los arrechuchos porque pasa la banca, no son indiferentes a las pérdidas, y hasta tengo para mí que reciben instrucciones para atraer jugadores y para aumentar en cuanto puedan las ganancias, en todo lo cual les van gangas ya de balas. Por eso miraron a la abuela como a una buena presa. Y sucedió lo que esperábamos. He aquí cómo. La abuela la emprendió de nuevo con el cero, ordenándome que pusiera 12 federicos. Jugó una, dos, tres veces. El cero no salía. ¡Pon otra vez! ¡Pon otra vez!, me apremiaba. Yo obedecía. ¿Cuántas veces hemos puesto?, preguntó por fin, rechinando los dientes de impaciencia. 12, abuela. Ya se me han ido 144 federicos. Le advierto que probablemente en toda la tarde... ¡Cállate! Pon al cero y deja 1000 florines en el rojo. ¡Anda, apúntalo! Salió el rojo y perdió el cero. ¡Ya lo ves!, murmuró la abuela. ¡Casi hemos recuperado todo lo perdido! ¡Sigue con el cero! ¡Pondremos a él 10 veces y luego lo dejaremos! Pero a la quinta vez la abuela se desanimó. ¡Que el diablo cargue con el maldito cero! ¡Mira, pon los 4000 florines a la vez en el rojo!, me ordenó. ¡Es demasiado, abuela! ¿Y si no sale el rojo?, protesté, pero ella casi me pegó. Todos pudieron creer que me acometía, viendo la violencia con que me mandaba obedecer. No había otro remedio. Puse al rojo los 4000 florines ganados por la mañana. Giró la rueda. La abuela se mantenía serena y erguida, muy segura de ganar. ¡Cero!, anunció el croupier. Ella no comprendió al principio, mas cuando vio que el croupier recogía todo el dinero de la mesa y cayó en la cuenta de que había salido el cero al que habíamos apostado hasta entonces casi 200 federicos de oro, como para vengarse de ella, que acababa de injuriarlo, la abuela lanzó una exclamación y agitó las manos en el aire. El público rió. ¡Santo cielo! ¡Ahora sale ese demonio! ¡Ahora! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú solo!, decía dándome empujones. ¡Tú me aconsejaste! ¿Yo, abuela? Le dije lo que era razonable. ¿Cómo voy a responder del azar? ¡Ya te daré yo buen azar!, gruñó enfurecida. ¡Vete de aquí! ¡Adiós, abuela!, le dije volviéndole la espalda. ¡Alexei Ivanovich! ¡Alexei Ivanovich! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? ¡Vamos, que se nos ha puesto furioso! ¡No seas imbécil y quédate! ¡Quédate y no te enfades! ¡Ya ves que soy una necia! ¡Anda, dime qué hemos de hacer! Yo no me encargo de aconsejarla, abuela. Si no, ¿por qué me acusa? Juegue usted como le dé la gana. Yo pondré donde me diga. Bueno, bueno. Vuelve a poner otros 4000 florines al color rojo. Ahí tienes mi cartera, dijo sacándola del bolso y alargándomela. ¡Date prisa! ¡Toma! ¡Contiene 20000 rublos! Abuela, balbucí, esas posturas... Tan cierto como que existo, que volveré a ganar. ¡Pon! Obedecí y perdimos. ¡Pon! ¡Pon 8000! No se puede, abuela. Lo más son 4000. ¡Pues pon 4000! Esta vez ganamos y ella se entusiasmó. ¡Ya ves, ya ves! ¡Pon otro tanto! Jugué y perdió. Y volvió a perder una y otra vez. Los 12.000 han volado, abuela, le dije. ¡Ya lo veo! Me contestó con esa frialdad que a veces se manifiesta en la cólera. ¡Ya lo veo, mi buen amigo, ya lo veo! Repetía entre dientes, con una mirada vagorosa y distraída. Bueno, pon otros 4.000 florines y no se hable más. Pero si no queda nada, abuela. Aquí hay algo de cambio y algunos cheques, pero nada de dinero. ¿Y en el bolso? Unas cuantas monedas solamente, abuela. ¿Hay aquí cambista? Me han dicho que se puede cambiar toda clase de valores. Todo lo que usted quiera, pero es una lástima que se pierda tanto en el cambio. ¡Tonterías! ¡Volveré a ganarlo todo! ¡Llévame! ¡Llama a esos zopencos! Hice rodar la silla. Aparecieron los mozos de cuerda y salimos del casino. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Gritaba la abuela. ¡Guíanos, Alexei Ivanovich! ¡Guíanos por el camino más recto! ¡Está muy lejos! A 4 pasos, abuela. Al entrar en la avenida, nos encontramos con nuestra gente. El general, de Grieux, Blanca y su mamá. Ni Paulina ni Mr. Astley iban con ellos. ¡Bueno, no os detengáis! Gritó la abuela. ¿Qué queréis? ¡No puedo atenderos ahora! De Grieux se acercó a mí, que andaba un poco rezagado. Ha perdido cuanto ganó esta mañana, más 12.000 florines. Y ahora vamos a cambiar algún dinero. Le susurré al oído. De Grieux dio una patada en el suelo y corrió a contarlo al general. Enseguida se me acercó este. ¡Párense! ¡Párense! Me dijo fuera de sí. Traté de pararle usted mismo, le respondí. ¡Tía! Gritó el general acercándosele. ¡Tía! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Su voz temblaba, desmayada. Vamos a alquilar caballos y saldremos a dar un paseo por la comarca. Una vista magnífica. El Picacho. Veníamos a invitarla. ¡Id al diablo, tú y el Picacho! Gritó la abuela irritada. ¡Hay allí arboledas! ¡Tomaremos un té! Prosiguió el general desesperado. «Nous verrons du lait sur l'évêque fraise», añadió el francés, echando fuego por los ojos. «Du lait de l'évêque fraise», tal es el ideal idílico de los burgueses de París. Ese es el concepto que tienen de la «nature et la vérité». «Id con Dios vosotros y la leche. Ya os la podéis beber. A mí me da dolor de vientre. ¿Y por qué me fastidiáis? Ya os dije que no tengo tiempo que perder». «Ya estamos, abuela. ¿Es aquí?», anuncié. Habíamos llegado al banco. Yo entré a cambiar. La abuela esperó en la calle. El general y sus amigos se quedaron algo apartados, sin saber lo que hacer. La abuela los miraba enfurecida y se alejaron en dirección al casino. Me ofrecieron tan ruinosas condiciones que no me atreví a cambiar sin consultar antes con la abuela. ¡Bandidos!, exclamó alzando las manos. Pues bien, no importa. ¡Cambia! ¡Espera! ¡Di al banquero que salga! ¿Un empleado, querrá usted decir? ¡O un empleado, lo mismo da! ¡Si serán bandidos! Solo cuando le dije que era una condesa tullida la que esperaba, consintió en salir el empleado. La abuela lo reprendió, quejándosele de que se la quisiera estafar. Estuvo regateando con él en una mezcolanza de ruso, francés y alemán que me costaba Dios y ayuda traducir al empleado, el cual nos escuchaba en silencio, moviendo la cabeza, mientras fijaba en la abuela una mirada poco respetuosa, hasta que empezó a sonreír. ¡Basta! ¡Ya puedes largarte! Gritó ella. ¡Que te compres una cuerda con el dinero para colgarte! ¡Anda, Alexei Ivanovich! ¡Cámbieselo! Porque estamos perdiendo el tiempo y aún no sé cómo acabaría esto. Dice el empleado que otros bancos aún dan menos. No recuerdo exactamente la suma que yo entregué, pero fue un abuso lo que se me quedaron por descuento. Recogí los 12.000 florines que me dieron en papel y en metálico y se los llevé a la abuela. —Está bien, está bien. No hace falta contar —me dijo ella, rechazando el dinero con un vivo ademán. —¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto! Y no volveré a poner más ni al maldito acero ni al color rojo —habló mientras la arrastraban al casino. Entonces yo traté de persuadirla a apostar cantidades pequeñas, dejando las posturas de importancia para cuando volviese la suerte. Mas era tanta su impaciencia que, aunque al principio se mostró conforme, fue imposible contenerla en cuanto empezó a jugar y ganó una apuesta de 10 o 20 federicos. ¿Ves tú? ¿Ves tú? Me advirtió a codazos. ¿Ves cómo hemos ganado? Si hubiéramos puesto 4.000 florines en vez de 10, ya tendríamos las ganancias de 4.000. Pero ahora esto es una miseria. ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú tienes la culpa! Me sentí humillado y resolví contemplar impasiblemente su juego sin aconsejarle nada. De pronto se acercó De Grieux. Los otros dos no estaban lejos. A un lado advertí a Blanca que, junto a su madre, sostenía amable conversación con el príncipe. Por lo visto, el general estaba en desgracia. Ella ni siquiera le miraba, aunque el pobre se esforzaba en halagarla. Enrojecía y palidecía, temblaba, y ni siquiera tenía ánimos para observar el juego de la abuela. Cuando los dos jóvenes salieron, el general se fue tras ellos. «Madame, madame», advirtió De Grieux en voz melosa, inclinándose hasta el oído de la abuela. «Madame, esas jugadas no son eficaces. No, no, es imposible», balbució en ruso. «No». «Pues cómo, enséñeme usted», dijo la abuela volviéndose. De Grieux dijo precipitadamente un montón de cosas en francés. Empezó a dar consejos para que esperase una racha. Citó números. La abuela no entendía palabra. Se dirigió él a mí, pidiéndome le hiciera de intérprete. Golpeaba la mesa con los dedos, señalaba y por fin sacó un lápiz y se puso a escribir en un papel. La abuela perdió la paciencia. «¡Vete, vete! ¡No dices más que tonterías! ¡Madame, madame! ¡Ni él mismo se entiende! ¡Largo de aquí!» «Mais, madame», murmuró De Grieux volviendo a sus consejos. «A ver, pon donde él dice», me ordenó la abuela. «Quizá tengamos suerte». De Grieux solo quería disuadirla de jugar grandes sumas, aconsejando apostar a un número o a un sistema de números. Puse, como él me indicó, un federico en cada uno de los impares de la primera decena y 5 federicos en cada grupo formado por los números 12 a 18 y 18 a 24. 16 piezas de oro en total. Rodó la bola. «¡Cero!», gritó el croupier. Lo habíamos perdido todo. «¡Estúpido!», exclamó la abuela dirigiéndose a De Grieux. «¿Esos son los consejos que dan los gabachos? ¡Quítate de delante, bellaco! ¡No saben nada de nada y se meten en todo!». Humillado en su amor propio, el francés dirigió a la anciana rusa una mirada de desprecio y se apartó. Sentía vergüenza de haber intervenido con demasiada precipitación. A pesar de todos los esfuerzos, en una hora lo perdimos todo. «¡A casa!», ordenó la abuela. Y no pronunció más palabras hasta llegar a la avenida. Ya cerca del hotel, se puso a vociferar. «¡Loca! ¡Necia de mí! ¡Estoy hecha una vieja idiota!». Apenas entramos en sus habitaciones, gritó. «¡El té! ¡Y arregladlo todo enseguida, que nos vamos!». «¿A dónde quiere ir su honor?», preguntó Marfa. «¿Y a ti qué te importa? ¡Cuídate de tus asuntos! Potapich, prepara todo el equipaje que nos volvemos a Moscú. ¡He perdido 15.000 rublos!». «¿15.000 rublos, señora? ¡Dios mío!», exclamó Potapich agitando los brazos en el aire, sin duda para divertir a la anciana. «¡No hagas el loco, imbécil! ¡Que te pones a lloriquear! ¡Cállate y haz lo que te mando! ¡La nota! ¡Y pronto! ¡Pronto!». «El primer tren no sale hasta las 9:30, abuela», le dije para calmar un poco su furor. «¿Y qué hora es?». «Las 7:30». «¡Qué fastidio! Bueno, paciencia. Alexei Ivanovich, no me queda un céntimo. Aquí tengo 2 papeles del Estado. Negóciemelos o no tendré para el viaje». Salí, y al volver media hora después, hallé a toda la familia alrededor de la abuela. La noticia de su marcha los dejaba, al parecer, más consternados que sus pérdidas. Cierto que marchándose salvaba su fortuna, pero ¿qué iba a ser del general? ¿Quién pagaría a De Grieux? Blanca ya no querría esperar a que la abuela muriese y se iría con el príncipe o cualquier otro. Todos se esforzaban en consolarla y persuadirla. Tampoco esta vez estaba allí Paulina. La abuela les gritaba enfurecida. «¡Dejadme en paz, demonios! ¡Este no es asunto vuestro! ¿Qué tendrá conmigo ese chivo?», dijo señalando a De Grieux, y luego por la francesa. «¿Y tú, mi lindo pájaro? ¿Qué buscas por aquí?». «¡Diantre!», murmuró en francés Blanca, con destellos de ira en sus ojos. Mas, de pronto, lanzó una risotada y salió del cuarto. «¡Il vivra, Saint-Anne!», gritó al general desde la puerta. «¡Ah, con que contabas con mi muerte!», chilló la abuela a su sobrino. «¡Fuera de aquí! ¡Échalos a todos, Iván Ivanovich! ¿Por qué se han de meter en lo que no les importa? Mío y bien mío era el dinero que he perdido». El general se encogió de hombros, saludó con la cabeza y se retiró. El francés le siguió. ¡Llama a Pasco! ¡Psss! ¡Llama a Praskovia! Ordenó la abuela a Marfa. A los 5 minutos volvía Marfa con Paulina. Esta había permanecido todo el tiempo en su habitación con los niños y creo que había resuelto no salir en todo el día. Se presentó con cara seria, triste, preocupada. ¡Praskovia! Le preguntó la abuela. ¿Es cierto, según acabo de enterarme por mera casualidad, que el loco de tu padrastro piensa casarse con esa francesa casquivana que parece una actriz o algo peor? Dime, ¿es cierto? De cierto no lo sé, abuela, mas a juzgar por las palabras que le he oído a Mademoiselle Blanche y que no trata de ocultar a nadie, deduzco... ¡Basta! Interrumpió la abuela con energía. ¡Ya comprendo! Siempre lo creí capaz de semejante locura. Como que lo tengo por el más necio y botarate de los hombres. Porque es general, a cuyo grado ascendió de coronel retirado, se cree qué sé yo qué, y se da humos. Ya conozco, chiquilla, los telegramas que poníais cada día interesándonos por la pronta muerte de la abuela. Esperaban mi dinero, porque sin dinero, esa pícara de... ¿cómo se llama? ¿De Convingues? Ni como lacayo aceptaría al general. Y menos con su dentadura postiza. Debe de tener mucho dinero ella, porque dicen que presta a un crecido interés, y eso ha aumentado su caudal. A ti, Praskovia, no te culpo. No eras tú quien ponía los telegramas, y tampoco quiero recordar tiempos pasados. Sé que tienes mal genio, eres una avispa, y tus picaduras dañan. Pero me das lástima por lo mucho que quería a tu madre, Catalina. Anda, deja todo lo de aquí y sígueme. No tienes dónde ir y no conviene que te quedes con ellos en estas circunstancias. ¡Calla! Gritó, viendo que Paulina quería replicar. Aún no he acabado y no te pregunto nada. Ya sabes que tengo un palacio en Moscú. Puedes ocupar un piso y no venirme a ver en semanas enteras si mi genio no te gusta. ¿Aceptas o qué? Permita que antes le pregunte si está decidida a marchar ahora mismo. ¿Acaso crees que estoy de broma, chiquilla? He dicho que me marcho y me marcho. He dejado 15.000 rublos en vuestra condenada ruleta. Prometí hace 5 años construir una iglesia de piedra y madera en mi hacienda próxima a Moscú y me he dejado soplar aquí el dinero. Ahora, hija, corro a construir la iglesia. ¿Y las aguas, abuela? ¿No vino a tomar las aguas? ¡Déjate de aguas y no me irrites, Praskovia! ¿Lo haces adrede? Bueno, ¿vienes o te quedas? Le agradezco de todas veras la casa que me ofrece. Se lo agradezco tanto que es posible que vaya dentro de algunos días. Mas ahora, por ciertos motivos, motivos de importancia, no puedo decidirme así de repente. Si usted se quedase aún 15 días... ¿Quieres decir que no aceptas? Quiero decir que no puedo. Y en todo caso, no voy a dejar a mis hermanitos. Poco menos que... abandonados. De manera... que si usted quisiera aceptarme con ellos, abuela, iría. Y créame que le estaría muy reconocida. Sin los niños no puedo ir. ¡Bien! ¡No llores! Paulina no tenía ni intención de llorar. Y por otra parte, jamás le había visto una lágrima. Ya encontraremos algún puesto para esos polluelos. Mi gallinero es bastante grande. Además, ya están en edad de ir al colegio. ¿Por qué no vienes ahora? ¡Piénsalo, Praskovia! No deseo más que tu bien, y ya sé por qué no quieres venir. ¡Lo sé todo, Praskovia! El francés no te acarreará ningún bien. Paulina se abochornó. Yo me estremecí. Todo el mundo estaba enterado de lo mismo menos yo. ¡Vamos, vamos! No te enfades, que no diré nada más. Pero entiéndelo bien. Mucho cuidado a no traerte la desgracia con tu obstinación. Eres una muchacha de todas las prendas, y lo sentiría mucho. ¡Y basta! Me hubiera gustado no tratarte como a los otros. ¡Vete! ¡Adiós! Ya vendré a verla, dijo Paulina. No hace falta. No te molestes. Todos me fastidiáis de la misma manera. Paulina quiso besar las manos de la abuela, pero esta le cogió la cabeza y la besó en las mejillas. Al pasar junto a mí, Paulina me miró con disimulo y enseguida apartó la vista. ¡Adiós tú también, Alexei Ivanovich! Solo falta una hora para que marche el tren y ya debes estar cansado de mí. Aquí tienes 50 piezas de oro. Muchas gracias, abuela. Me da vergüenza. ¡Vamos, vamos! Gritó ella con tal severidad y energía que no me atreví a rehusar. Cuando te halles en Moscú sin colocación, ven a verme y te daré algunas recomendaciones. Ahora ya te puedes marchar. Subí a mi cuarto y me eché en la cama. Durante media hora permanecí de espaldas y con las manos bajo la cabeza. Había llegado la catástrofe y tenía algo en qué pensar. Resolví hablar cuanto antes con Paulina. ¡Ah! ¡Asqueroso francés! ¿Con qué era cierto? ¿Qué podría haber en el fondo de aquello? ¿Paulina y de Grie? ¡Cielos! ¡Qué pareja! Era sencillamente increíble. Me levanté con impetuoso enojo, decidido a buscar a Mr. Astley y obligarle a explicarse, porque sin duda estaba mejor enterado que yo. ¡Mr. Astley! ¡Otro misterio para mí! De pronto dieron un golpe en mi puerta. La abrí. Era Potapitch. ¡Alexei Ivanovich! ¡Mi señora desea verle! ¿Para qué? No se marcha. El tren no tardará más de 20 minutos. Está muy inquieta. No puede callar un momento. ¡Pronto, pronto! Grita. Porque usted baje. Por amor de Dios, señor, dese prisa. Bajé enseguida. La abuela estaba ya en el pasillo, camino de la escalera, y llevaba en la mano el portamonedas. ¡Alexei Ivanovich! ¡Ve delante! ¡Ya venimos! ¿A dónde, abuela? ¡Cómo hay Dios que quiero ganar lo perdido! ¡Anda! ¡Camina y no preguntes nada! ¿Dura hasta medianoche el juego? Me quedé aturdido. Concentré mis pensamientos y decidí enseguida. ¡Haga usted lo que quiera, Antonida Vasilievna! ¡Yo no voy! ¿Por qué? ¿Qué antojo es ese? ¿Sois todos unos mastuerzos o qué os pasa? Haga usted lo que quiera. Luego me arrepentiría por eso y prefiero negarme. Ni seré testigo ni cómplice. Prescinda de mí, Antonida Vasilievna. Aquí tiene sus 50 federicos. Y adiós. Y dejando el dinero en una mesita que estaba junto al sillón, me alejé. ¡Qué estupidez! Gritó la abuela. ¡No vengas si no quieres! ¡Ya sé el camino! ¡Potapitch! ¡Vamos! ¡Subidme y al casino! No encontré a Mr. Astley y volví a casa. Era tarde, más de medianoche, cuando supe por Potapitch cómo acabó el día a la abuela. Perdió todo lo que yo había cambiado aquella tarde, unos 10.000 rublos. El polaco a quien diera el día antes 2 federicos se le acercó y la asesoró todo el tiempo. Al principio, antes de intervenir el polaco, el mismo Potapitch hubo de poner las posturas, pero pronto lo apartó de allí. Entonces se ofreció el polaco. Por desgracia, entendía ruso y mezclaba en un lenguaje 3 idiomas, de modo que se entendían de alguna manera. La abuela no cesó de injuriarlo, y aunque siempre estaba postrándose a los pies de la señora, no podía comparársele con usted, Alexei Ivanovich, dijo Potapitch. A usted lo trataba como a un caballero, mientras que el otro, lo vi con mis propios ojos, y Dios me castigue si miento, le escamoteaba el dinero de la mesa. 2 veces lo cogió ella con la mano en el dinero y se lo dio tratándolo de todo, señor. Y hasta lo agarró de los cabellos, haciendo reír a todos los circunstantes. ¡Palabra de honor! Lo ha perdido todo, señor. Todo lo que usted le cambió. La hemos traído aquí y solo ha querido tomar un vaso de agua. Se ha ido a la cama regañando. Debía sentirse muy cansada, porque al momento se quedó dormida. Dios le dé buenos sueños. ¡Ah, el dichoso extranjero! Exclamó Potapitch. Ya decía yo que nada bueno sacaríamos del viaje. Ya quisiera estar de vuelta en Moscú. Allí tenemos cuanto podemos desear. Un jardín con flores como no se ven aquí, fragancias, manzanas que ya maduran y habitaciones espaciosas en todas partes. Pues, ¿cómo si no hemos tenido que lanzarnos a correr mundo? ¡Bah, bah, bah! Fin del capítulo 12.